Hola, este es el podcast que da explicación a la práctica 3 sobre bancos de imágenes. Lo que he hecho en primer lugar ha sido rastrear la presencia en la web de una imagen que he elegido previamente a través del servicio que ofrece TinEye. En esta web he introducido el enlace de la imagen, la dirección, en su buscador y me ha buscado entre 21.415 billones de imágenes. Entre estas imágenes ha encontrado 16 resultados. Parece que no es una imagen libre de derechos, puesto que hay muy pocas copias en Internet y porque además no aparece en el buscador de Creative Commons. Lo que he hecho en segundo lugar es suponer que tengo un presupuesto para unas imágenes para mi blog que voy a buscar entre tres bancos de imágenes. En primer lugar, he cogido el banco de Age Photo Stock y he realizado una búsqueda a través del tema música electrónica que he filtrado por Royalty Free y me ha calculado un precio de 219 euros para una imagen de tamaño A7 a 300 píxeles por pulgada. He elegido este tamaño porque es apropiado para publicación en Internet. En segundo lugar, me he ido al banco Getty y he elegido otra fotografía que he buscado por la búsqueda avanzada con las palabras clave música electrónica en la categoría de Creative, sin royalties, en color, vertical y excluyendo ilustraciones. El precio calculado para esta imagen en tamaño A7, en 72 píxeles por pulgada, ha sido de 45 euros. Luego, en tercer lugar, he ido al banco de imágenes de Corbis y he elegido otra imagen, también buscada por el término música electrónica, filtrando a través de imágenes libres de derechos en la categoría Creative, en color y excluyendo ilustraciones. El precio calculado para una imagen de 2,7 centímetros y 20,32 centímetros a 72 píxeles por pulgada es de 35 euros. Al observar cómo funciona cada uno de estos bancos, creo que los más potentes son Getty y Corbis, no solo por los resultados que ofrece, por la cantidad de imágenes, sino por los buscadores que ofrece. Entre estos dos me quedo con el de Getty porque después de realizar las búsquedas con las necesidades que yo tenía, me ha ofrecido más imágenes que Corbis, que también ofrece muy buenas búsquedas, pero con menos resultados.